testigo de nuestra pasión. Caminamos sobre el fuego, pero nadie, nadie pudo amarte como yo. Amor, no vuelvas, amor, a darme amor, excusas tontas para amarte. Porque no puedo imaginarme tan solo un día sin saber en dónde hallarte. Cada vez que tú te pierdes, yo me vuelvo un ocho y no puedo hacer las cosas más sencillas. Cada vez que tú te vas, los días se me vuelven largos y las noches pesadillas. Y solamente vivo del recuerdo cuando tú. Yo te quiero y la noche fue testigo de nuestra pasión. Caminamos sobre el fuego, pero nadie, nadie pudo amarte como yo. Amarte como yo, amarte como yo, amarte como yo.